Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la licenciada Antonieta Prates de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo y queríamos que haga una reflexión, un comentario, porque el pasado 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, a raíz de esto quiero que nos cuentes un poco el trabajo de la Defensoría en este tema y cuáles son los planteamientos que se van haciendo. Bueno, el 9 de agosto, como vos bien dijiste, la Asamblea de las Naciones Unidas lo definió, digamos, lo estableció como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo a través de una resolución del año 2014 como para recordar y conmemorar las violaciones de derechos de los pueblos indígenas, porque son uno de los sectores más vulnerabilizados del mundo. Desde la Defensoría del Pueblo queríamos aprovechar esa fecha para recordar y para seguir exigiendo el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas que están reconocidos en Argentina de manera amplia y sólida, pero con una gran brecha entre el marco normativo y el ejercicio efectivo de esos derechos. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo identificamos 4 o 5 cuestiones que son las que mayormente dificultan el acceso a derechos de los pueblos indígenas, que son, te los defino así muy brevemente, el acceso a la personería jurídica, a la registración de la personería jurídica, los derechos territoriales, muchas no son relevadas de acuerdo a lo establecido por la ley 2660, y menos aún acceden a la propiedad de los territorios que habitan. El tema de la consulta previa, libre e informada, que es un derecho que está reconocido sobre todo en el Convenio Internacional de la OIT, el 169, pero también, no de manera tan explícita, en la Constitución Nacional, en la legislación interna. Otro de los problemas fundamentales que tienen los pueblos indígenas es el acceso a la justicia, criminalización de la protesta indígena, dificultades para contar con patrocinio letrado. Y fundamentalmente, y esto siempre surge porque es uno de los grandes problemas, además del territorial, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de esos derechos culturales está el derecho a la educación, de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, está el derecho a la educación, que este año Naciones Unidas, cada año, cada 9 de agosto, define un tema para conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas. Este año el tema es el acceso a la educación. Recordemos que en el artículo 14 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 14 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y a controlar sus sistemas e instituciones docentes que imparten educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, lo cual, si bien la declaración no es un tratado obligatorio, sí es los estados al firmarlo asumen el compromiso de cumplirlo. En el mismo sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, el objetivo 14 de estos objetivos de desarrollo sustentable, el objetivo 4, perdón, insta a los estados a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos los pueblos indígenas, los integrantes de pueblos indígenas. Con lo cual tenemos un doble trabajo este año, que es nuestro trabajo diario, que viene desde años en la Defensoría, que están los derechos económicos, sociales y culturales, pero a su vez, en este nuevo compromiso asumido por el Estado argentino al año 2030, en esta Agenda 2030, nosotros tenemos una investigación abierta en el marco de las ODS, precisamente sobre el acceso a la educación. Entonces, más que nunca, en el marco de ese programa, nos da un insumo importante para seguir trabajando como venimos trabajando, y sobre todo para recordar que queda muchísimo por hacer por los pueblos indígenas. Y si bien, como digo, los derechos están reconocidos, queda mucho por hacer para que estos sectores de la población los puedan ejercer. Claro, sobre todo además el monitoreo de cómo se hacen los programas de políticas y por supuesto también todo lo que sea, lo que esté relacionado con el trabajo, ¿no? con las distintas comunidades, el trabajo que se tiene que, es decir, la implementación de esta ley, porque una cosa es la ley y otra cosa es después cómo esta ley se hace ejercer o se hace... Exacto, además... Se regula. Exacto, aparte recordemos que en Argentina, por lo menos los niveles iniciales y medios de la educación son competencia de las provincias, lo cual dificulta aún más el poder garantizarlo a nivel país. Digamos, hay provincias que tienen unas diferencias económicas ya definidas, no es lo mismo la provincia de Formosa que la provincia de Santa Fe, y esas diferencias se cristalizan en el acceso a derechos, digamos. Unas provincias que tienen menores recursos, y bueno, tendrán menores recursos para la educación, menores recursos para la salud, y eso va afectando directamente, impacta directamente en la vida de las personas, y en la de los pueblos indígenas más aún, porque como decíamos, son de los sectores más vulnerabilizados de la sociedad. Perfecto. Antonita Prates, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agentes de Defensa. Gracias a ustedes. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Graciela Mazanti, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos comente a propósito de una actuación que se ha hecho por un pedido de un tratamiento de fertilización asistida, igual es la negación o la negativa de una obra social privada a cubrirse en su totalidad. Por eso, Graciela, quiero que nos cuentes un poco cómo llegó este caso a la Defensoría y cuál fue el trabajo que hizo la Defensoría y la posterior recomendación. Quería, bueno, compartir, ya que me convocaron para hablar de este tema, de que la Oficina de Género se está abocando, parte de la temática que abarca tiene que ver con proteger los derechos de las personas que requieren de un tratamiento de reproducción médicamente asistida. Y en este caso se dio inicio a la actuación por una consulta que hizo una señora referida a, ella tiene la cobertura de una prepaga, y la prepaga, después de varios intentos, le dice que consideraba que estaba cubierta su obligación de asistirla en esta problemática, haciéndolo de la siguiente manera: cubría solo el 40% del costo de la medicación. Ya sabemos que la medicación que se requiere es no solo abundante, sino cara. Es cara, sí. Entonces, esta persona se encuentra con la limitación, no solo que otorga la edad reproductiva, que no puede dejar pasar el tiempo para un mejor momento, sino que además se encuentra con la limitación económica concreta de no contar con ese recurso. Por lo tanto, hace la consulta y la queja y se inicia una actuación en este orden. ¿Qué dice la ley en estos casos? Que tiene que ser la cobertura integral. Claro, acá estaba la cuestión, ¿no? Porque justamente hay prepagas que se niegan por un motivo o por otro a brindar esta cobertura. En este caso, ellos consideraban que cumplían con la ley, porque la ley establece en su artículo 8 que los procedimientos están, digamos, incluidos dentro de lo que es el plan médico obligatorio. O sea, todos los procedimientos que implican llegar a la reproducción médicamente asistida estarían abarcados en este plan médico obligatorio, de los cuales tanto las prepagas como las obras sociales como el Servicio Público de Salud están obligados a cubrir. Que sería la atención médica, como quien dice. Exactamente. Lo que estaría cubriendo sería la atención médica, ir a ver al médico que le da el tratamiento. Sí, pero dentro del plan médico obligatorio también hay medicamentos que están cubiertos. El tema es que la obligación del plan médico obligatorio abarca en muchos medicamentos el 40%. Uh-huh. Y la prepaga interpretaba que justamente cumplía con este artículo 8 por estar cubriendo el 40%. Sí, sí, sí. Pero la señora, previamente a recurrir a nosotros, ya había hecho por su cuenta la queja frente a la superintendencia, de los cuales la superintendencia nada dijo. O sea, uh-huh, sus quejas estaban todavía para ser evaluadas. Entonces, uh-huh, al llegar a esta instancia del Defensor del Pueblo, nosotros en primer lugar le pedimos la opinión nuevamente a la prepaga, contestando en los mismos términos que le dijo a la señora, y después a la superintendencia. Recordemos que la superintendencia del Servicio de Salud es aquella que tiene que regular, controlar el funcionamiento de las obras sociales, ¿no? Exactamente, digamos que es quien tiene la facultad y también, bueno, y la obligación de controlar que las prestaciones, uh-huh, digamos, estén bajo la órbita de lo legal, digamos, claro, que no, sí, se convierta en una situación de comercio, por decirlo así, todo lo que es la cuestión de salud. ¿Cómo sigue la actuación? La actuación siguió que la superintendencia nos envía como respuesta una interpretación que había hecho en actuaciones anteriores a esta, donde la cobertura de la que habla el artículo 8 que hice mención tiene que ser justamente integral y por el 100%, que en este caso no se debía ajustar al 40% de la cobertura de los medicamentos, como en otros casos de otras medicaciones que no vienen al caso ahora. Sí, sí. O sea, que todo lo que tiene que ver con la reproducción médicamente asistida, la cobertura que tienen que brindar las prepagas, así como las obras sociales o el sistema público de salud, es el 100%. Frente a esto y con esta respuesta dada por la superintendencia, envolvimos, digamos, o se elaboró un exhorto donde desde la Defensoría del Pueblo, de alguna manera, como resolución, se le pide a la prepaga que se avenga a esta decisión para cumplir con la normativa. Claro. Esto es reciente, aún cuando no lo comunicamos con, sí, con la interesada, aún no, la prepaga aún no se expidió, pero entendemos y esperamos que en este caso cumplan con lo establecido por la ley. Perfecto, perfecto. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho por tu participación y por supuesto vamos a quedarnos a la espera de cuál va a ser la respuesta. La respuesta y ojalá sirva para casos similares que saber y conocer que hay alternativas ante estos incumplimientos, ¿no? Y por supuesto aquel que esté escuchando y quiera hacer alguna consulta se puede comunicar con nosotros, con la Defensoría, la gente de la Oficina de Género lo va a estar atendiendo y le va a estar asesorando en lo que necesite. Muchas gracias, Graciela. No, gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Contaminación. Detectan mortandad de peces en desembocadura del río Salí. Un grupo de pescadores tucumanos se topó con un lamentable cuadro cuando se dirigieron al río Salí, en la zona de Los Fritos, y hallaron numerosos peces moribundos y otros tantos en descomposición. Al respecto, el defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, y responsable de los equipos de control de la cuenca, indicó que se han tomado mediciones en la zona del lago Río Hondo y que los niveles de oxígeno son aceptables adentro del embalse, nivel 6. Por el contrario, dijo que el río Salí viene con niveles bajos. Antes de esta mortandad, habíamos previsto una nueva salida y vamos a verificar la situación en la zona de Los Britos.